too. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es, tiempo de Odyssey, total directo a través de la banda ancha, un día más con todos vosotros en este 9 de marzo del año 2020. Programa número 880, en el cual tenemos la presencia de la formación Finta, que nos vienen a presentar lo que es un nuevo disco llamado Nosotros Hemos Incendiado la Luz. Y madre mía, cómo está el globo terráqueo. Vamos a arrancar y vamos a comenzar de forma divertida con los buenos amigos de Aranda del Duero, llamados Cirrosis, que están actuando a lo largo y ancho de la geografía hispana presentando lo que es este nuevo disco llamado Directo al Hígado, y del cual extraemos lo que es su octavo corte para un buen compañero del barrio de Hortaleza. Él es Robert, por siempre inmortal, de los Porretas. Y como ya bien sabéis, una vez más, en los controles y en la locución, DJ Jabato, el cual os estará acompañando durante 60 minutos de estancia en antena, radiotransmisiones en diferentes emisoras, amigas y compañeras. Y ahora mismo, tiempo de Cirrosis, en esta noche en la cual tenemos a la gente de Cinta, ya Finta, por aquí, ya por el estudio. Está para Robert de Porreta. Con todo el cariño. Grande Robert. Ah! Ahí están sonando Cirrosis en total directo desde Aranda del Duero con lo que es este directo al hígado. Vamos a proseguir, vamos a continuar y lo hacemos con la formación de Finta que nos vienen a presentar este, como bien te digo, su último disco llamado Nosotros hemos incendiado la luz. Arrancamos y comenzamos con este Máxima Contención y enseguida estamos charlando con tres de los componentes de la banda que hoy aquí están en el estudio para hablarnos de toda su actualidad. Ahí están sonando ya. Ahí está sonando, se llaman Finta y este es su nuevo disco, Nosotros hemos incendiado la luz. Aquí estamos con tres de sus componentes. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien. Muy bien, aquí estamos. Estupendo. Uh-huh. Me da gusto. Decirnos quiénes habéis venido y qué es lo que hacéis dentro de la formación. Pues yo soy Álvaro y canto y toco la guitarra. Uh-huh. Yo soy Jorge, aquí esto me llaman Gallego y soy el guitarrista principal. Yo soy Díaz y soy el bajista y hago los coros también. Me imagino que el gallego será por descendencia, ¿no? De tierra. Sí, qué? Tal cual, porque acento lo que es acento no tengo. ¿Tu familia? Sí, eso es. Uh-huh. Familia, y a veces me sale algún pronto y claro, cuando me sale pues me dicen el gallego. Los que faltan habrá sido por, pues bueno, por causas mayores, trabajo, familia. Sí, bueno, es que no ha llegado, o sea, ha venido en transporte público y se, se le ha ido un poco la hora. Falta H, que es el batería. ¿Pero no viene o está de camino? Pues, está de camino. A lo mejor nos pone luego un mensaje, oye, que estoy en la puerta. Pero bueno. De momento no ha llegado. De momento estamos esperando. Muy bien. Como es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros, me gustaría que nos hicierais un breve repaso por vuestros comienzos hasta el momento en el cual estamos presentando pues este nuevo disco, que en breve lo estáis pues disfrutando en directo, y que es este Nosotros Hemos Incendiado la Luz. Pues sí, nosotros como banda, como finta, llevamos algo así como año y medio. Un menos de dos años. Un poco, sí, no llevamos menos de dos años como finta, pero yo conozco al gallego desde prácticamente desde primaria, ¿no? Sí, desde los cinco añitos, yo creo. Sí, pues algo así. Íbamos cada uno éramos amigos de la ruta, porque no íbamos a la misma. ¿No ibais juntos al colegio? Sí, íbamos al mismo colegio. Sí, pero él es mayor que yo. Entonces nos conocíamos en el autobús y nos poníamos cada uno un auricular y escuchábamos a los Marea y a esta gente y descubríamos la música. Tío, he descubierto un grupo que mola mazo, tío, se llama Extremo Duro. A ver. Y nos lo poníamos. Y de repente nos daba por una banda, luego nos daba por otra. Pero ya con el móvil o con las cintas. O con el Discman. Con un MP3. Un MP3 de la marca Elbe que tenía yo, mitiquísimo. Y ahí, pues nada, y de eso salió que pues al final empezamos a tocar la guitarra, ¿no? Y sí, además que empezamos a la vez. Creo que empezaste tú. Sí, empezamos a tocar la guitarra y de esto que te juntas con los amigos para empezar a tocar y salieron cosillas y salió un proyecto principal al principio y seguimos un poco, pero se acabó dejando y hicimos este al final. Esto con muchos años. Pero muchos años, ¿eh? No es que... flash forward. Y de hecho, él se fue a Italia una temporada y todo, y a la vuelta de... Los gallegos es que son de viajar mucho. Sí, al final estamos puesto en barco, ¿no? Claro, eso es. A la vuelta, cuando él regresó, pues nos montamos una banda. La banda se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba Neil, ¿no? La banda se llamaba Neil. Y al final buscamos a más gente por redes sociales y aparecieron aquí Díaz y H, que no podían ser mejores incorporaciones, y aquí estamos. Al final acabamos cambiando el nombre, acabamos cambiando un poco el estilo y hemos hecho finta y hemos hecho ese disco que tienes ahí. Uh-huh. Cantando en castellano, ¿lo tenéis premeditado? ¿Era el rock que escuchabais? ¿Os daba por otras bandas, por otras latitudes o no? Yo ahora mismo te hablo desde mi experiencia, yo prácticamente en español escucho muy muy poco. O sea, sí que es verdad que las bandas en castellano que yo escucho son bandas emergentes, pues estilo, bueno, emergentes y un poco más grandes, como Cuerno, como Repion, como Kitai, son bandas que yo escucho, pero el grueso de la música que yo llevo siempre con los cascos es toda De fuera. ¿En inglés? Sí, en inglés, que me he quedado pillado. En inglés, sí. Sí, principalmente lo hacemos todo en castellano porque pensamos que la mejor forma de transmitir las ideas que queremos plasmar en las canciones es pues con la lengua que más dominamos y al final que hay un poco a veces de tabú con hacer las cosas modernas en castellano, parece que tiene que ser obligatorio en inglés y pensamos que no tiene por qué ser así y que hay que apoyar hacer música en castellano, que nos gusta y por eso lo hacemos. ¿Quién se encarga de escribir las canciones? Me encargo yo. Cantante, ¿no? Sí, sí. Suele ser natural, pero bueno, hay bandas de todo tipo, compañeros que también colaboran. Sí, es un poco así, o sea, no, yo no hago el 100% de todas las letras de finta. Siempre, pues sí que yo suelo llevar alguna idea sobre alguna base o ya... directamente llevo pues una base con un poquito de letra y tal, y entre todos luego la cambiamos, la encajamos mejor, decimos esta parte no funciona, vamos a cambiarla por otra cosa, tal. Sí, siempre hay retoques, digamos. Siempre, o sea, nunca se queda nada como le sale al que le sale, pues si alguien viene con una base, pues siempre se... Sí, lo trabajamos entre todos. Entre los cuatro. Se democratiza mucho, digamos. ¿Te censuran mucho con las letras o no? No me censuran, no me censuran demasiado, la verdad. Y la letra es lo que menos, le damos mucha pensada a la música y a cómo interactúa la letra con la música y las melodías, pero bueno, las letras sí que le dejamos más libertad. Dame un poco de mangancha. Venga, vamos a escuchar otro tema. Hemos escuchado el primer corte. Me gustaría que escucharemos varios en el transcurso del programa. Así que elegir uno que os apetezca ahora en este momento y contarnos el porqué de él. Pues podemos poner Corre. Corre, que, sí. Bueno, pues fue el segundo single del disco. Y la verdad es que pensamos que nos representa muy bien, así que nos gustaría que lo oyese todo el mundo. Adelante. ¿Corre hacia dónde? Porque hay muchas formas de correr y no voy a hacer chistes. No, en concreto, es por el movimiento de correr, muy deprisa. O sea, ir de un lado a otro muy rápido. Ya está, no. No tiene más sentido, ¿no? No, no tiene doble sentido. Venga, vamos con él. Nosotros somos. Ahí suenan, se llaman Finta, corre. Pues está el país para correr y no moverse. Está las cosas que no veas, ¿no? Realmente esta canción no era corre. Esta es lo más alto. Pero si ese... aquí pone corre en el tema 6. Pues no, esta es lo más alto, ¿eh? Ya. Pues ya, pues o sea, la carátula está bien, eso te lo aseguro. Yo le sé. No pasa nada, los dos son unos temazos que te cagas. No pasa nada, no te preocupes. No, claro que no pasa nada. Lo más alto es el quinto. Pues es la que... Ahora lo enseño. Vale, hemos descubierto una rata. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues eso a lo que voy, que está todo el mundo con el coronavirus. ¿Vais a tocar vosotros en directo en Madrid o qué? Sí, tocamos. Claro. El viernes. Tocamos este viernes en la Sala Copérnico con Smoking Souls. Tenemos unas ganas que flipas. Sí. La verdad. Eso es. ¿Cómo está? ¿Qué estás tocando madera o...? No, estoy subiendo el volumen de los auriculares. ¿Cómo está la venta? ¿Cómo está el ambiente? Pues justo. Va bien la cosa. Sí, lo estamos comentando ahora mismo, de hecho, que va viento en popa, va muy bien. Nada más, los Smoking Souls son una banda que son buenísimos y es que normal que va muchísima gente a verles allá donde van y es un lujazo abrir para ellos, la verdad. Así que bien, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Encantado, la verdad es que estamos encantados. Seguidores vuestros, amigos que han dicho, venga, vamos a verlos. Claro, pues sí, claro. Sí. Mucho apoyo, la verdad, recibimos. De hecho, el fin de pasado hemos estado en Badajoz y vamos, la primera vez que íbamos y un montón de gente y fue muy positivo. Muy la bien. Gente súper entregada. Sí. Wow, yo me tiré al público, hice un poco gol con el público y todo. Sí, la verdad fue muy divertido. Estuvo muy divertido. La peña de Badajoz es buena gente, ¿eh? Muy buena gente. Después de estos conciertos que me habláis, bueno, este pasado y tal, ¿tenemos más? ¿Cómo está la agenda? Sí, tenemos más. Tenemos pues el de... Está confirmado de momento. Este viernes, de la Copérnico. ¿Qué más tenemos? Tenemos un festival en abril. Sí. En MECO, el Festival aquí, Cuatro Plazas. Aquí al ladito, justo. Cerca, sí. Te esperamos allí, ¿eh? Sí, la fecha vuestra, o me la sabéis pasar vosotros o vuestra agencia que os está por ahí moviendo. ¿De Borderline puede ser? ¿Quién nos está moviendo? 100 balas. No, ¿eh? 100 balas. 100 balas. Bueno, sí. Como me llega tanta información, me vuelvo loco. Sí. 100 balas. Sí. Pues eso, tenemos MECO, tenemos Gijón. Gijón. Tenemos Málaga. Málaga, sí. Y luego tenemos sorpresas. Sí. Luego hay más cosas en el horno que todavía no están confirmadas del todo, pero habrá más noticias en el futuro. Sí, la idea es tocar allá donde se pueda y que nos oigan en todos lados. Ir borrando ciudades del mapa, eso es la finalidad de la gira. ¿Tenéis manager o sois vosotros quienes os movéis para buscar bolos? Tenemos manager, sí. Estamos con una agencia de management que se llama Red Fox Music. Nos lleva Alex Gallardo. Es nuestro manager, que es el cantante de los Rebels. Y estamos, la verdad, es que muy contentos con cómo nos tratan, nos cuidan un montón. ¿Sigue con el pelo rojo? No, ya no se lo ha cambiado. Se ha hecho mayor. Lo tiene más corto y color natural. Lo tiene natural. Pero dan la misma zupa, ¿eh? Sí, igual de color. No lo necesita. Es correcto. Sí. Nos conocemos. La verdad es que estamos súper agradecidos por todo lo que están haciendo por nosotros. Nos están ayudando muchísimo a crecer. Nos están dando muchas oportunidades y solamente tenemos palabras de gratitud para ellos. La verdad, estamos encantados. Tanto Alex como Blanquini, como Thais. Sí, todo el personal de Red Fox. Sí. Porque casa discográfica no tenemos como tal. No. Autoproducción. Es autoproducido, sí. Sí. Pero bueno, si fue decisión propia al final. O sea, decidimos que para un primer disco queríamos más o menos dejar claro quiénes éramos, que era lo que hacíamos, y tener casa discográfica al final siempre te compromete un poco a ciertas decisiones que no queríamos, en este primer disco al menos, no queríamos tener que vernos obligados a tomar ciertas decisiones artísticas, claro. ¿Y la repercusión en cuanto a los medios, qué tal se está dando? Pues la repercusión está siendo muy buena. Bien, estamos todos los días de arriba para abajo. Sí, la verdad que sí, esta semana la tenemos también hasta arriba. De promo. Visitas a radios y todo el mundo que escucha el disco, que nos ven directo y tal, siempre tiene muy buenas palabras para tanto para el show como para las canciones. Sí, después del concierto siempre hay gente que nos dice cosas positivas, la verdad que está con nosotros en el puesto de mercha, charlando, es muy agradable. Sí. Estamos muy, muy contentos nos hace muchísima ilusión que la gente se acerque y nos lo diga, que le ha gustado muchísimo lo que hacemos. Merece la pena hacerse los kilómetros cuando te vas a algún sitio y la gente te dice, joder, me ha encantado, tío, la próxima vez que vengáis voy a ir a veros otra vez, no sé qué. Está muy guay, estamos muy contentos. Está claro que, bueno, pues siempre las radios combativas de rock siempre han abierto las puertas a todo el mundo. ¿Os está pasando en otros medios diferentes a los del rock, hacia otras latitudes? Bueno, depende de lo que consideremos otras latitudes, yo que sé. Hemos estado en Mondo Sonoro, que es un poco, digamos... Más abierto. Podemos, sí. Pero solemos ir a emisoras de rock... De todo un poco. Sí, sí, bueno, solemos estar en sobre todo en emisoras de rock, pero sí, sí que otras nos han abierto las puertas, sí, también. No, de hecho, más abiertos que nosotros, imposible. Yo, donde nos llamen, mientras eso sea buena gente y nos llevemos guay, pues vamos, sí. Ya vamos. Aquí encima nos dan cervezas, aquí está. Claro, aquí, sí, aquí fantástico. El cantante no ha querido, pero bueno, es el más responsable de la banda. Claro, eso es. Lo que hay que llevarlo luego a casa, en coche. A ver, decidme una canción, a ver si acierto. O ponemos corre ahora. Pon un número aleatorio, más. ¿No? No, pon la que quieras tú, da igual. La que me digáis. Mira, pon la primera, que es El Nuevo Rey. No, esa ya, no, la esa primera. No, esa es segunda. No, la primera ya la puesto. Es verdad que la primera es máxima. Es que como el nuevo rey. El nuevo rey es la tercera, ¿verdad? Sí. Es la tercera. Pues eso pon aquí. Sí, sí, pues ponlo. Venga. Vamos a ver si es esa. Yo pongo esa y luego os doy el CD y luego. Venga. ¿Qué nos cuentas aquí? ¿Qué nuevo rey es este? Pues a ver, el nuevo rey es en verdad es un el como el nuevo sol, es una a través de esa nunca he sabido si es una metáfora o es una alegoría, es una metáfora, ¿no? Bueno, pues a través de la metáfora de el nuevo rey, de que sale un sol nuevo, la canción habla de salir de tu zona de confort, que aunque vayas a hacer algo que de primeras te dé miedo y digas madre mía, luego seguramente crezcas, y si no creces y te das un batacazo, por lo menos has aprendido, pero que intentes salir de la zona de confort para crecer. Uh-huh. Estaros atentos, que pensamos que es esta, y si no, pues luego nos lo cuentes. Estoy mejor bajo el Ahí están sonando Finta, ahora sí, que también puede ser el DJ que es un poco torpe, luego lo probamos. Esta sí era la buena. Bueno, a través de las redes sociales, ¿cómo puede saber la gente más de vosotros? Pues dándonos follow en todas las redes sociales, nos llamamos en todas, @somosfinta. Uh-huh. En Twitter, en Instagram, uh-huh, en Facebook es Finta a secas. Finta. Uh-huh. Sí, en Spotify, somos Finta, sale también. En Spotify, sí, y tal, también Finta solo. Sí. Uh-huh. YouTube. ¿Está, sí, todo actualizado? Sí, sí, vamos, estamos todos ahí, al día. La casa. ¿Estáis vosotros ahí metidos o algún es colega? Sí, sí, estamos ahí uh-huh, nosotros. Somos nosotros, sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Dónde habéis grabado el disco? Porque me elegiríais bien dónde os ibais a gastar el dinero. Sí, sí, lo hemos grabado en Metropol, con Alex Capa, uh-huh, y con Pablo Rousselón, que son unos fieras, sí, la verdad, uh-huh, fuera de serie. Sí, uh-huh, fue una muy buena decisión. O sea, pensamos que suena bien, era la idea que le transmitimos a Alex, que al final fue el que nos mezcló todos los instrumentos. Pablo se dedicó a arreglarnos las voces. Sí. Que también, vamos, hizo un trabajo increíble y estamos súper contentos con el trabajo. O sea, se graba genial, te tratan de maravilla y fue un resultado que nos encantó. Uh-huh. Terminamos todo el café que tenían allí, no sé si os acuerdas. Ya no sé. Muchos días, fue mucho días curro, la verdad, sí, sí, fue, sí, mucho curro. Pero vamos, lo haríamos una y mil veces más. Eso es. Uh-huh. Y para lo visual, ¿con quién trabajáis? Oye, ¿con quién estáis haciendo los vídeos o vais cambiando? Pues hemos hecho un par de vídeos, el último, que es el de Máxima Contención, que es la primera canción que hemos escuchado, sí. Sí, pues ese lo grabamos con Jorge Guas y con su equipo de Remnant Light, que vamos, han hecho un vídeo de la leche, nos encanta cómo ha quedado. Sí. Luego también hemos hecho, también un compañero fantástico, con Roberto Peromingo, también hicimos el vídeo de Nuevo Rey, que es este último tema que, uh-huh, hemos escuchado. Y de momento hemos trabajado con ellos dos, pero vamos, unos fantásticos profesionales. Pero vamos, tampoco estamos en principio casados con nadie, buscamos siempre gente, sí, con la que colaborar y conocer gente que siempre nos viene fantástico y nos gusta, ajá, relacionarnos con todo el mundo. ¿Ya tenéis pensado otro nuevo single o otro nuevo vídeo para meter o más adelante? Nada, de momento estamos centrados en la gira, que es lo, sí, inmediatamente, ¿no?, inmediato. Y bueno, habrá tiempo para pensar en eso en el futuro. Sí. Uh-huh. Dentro de la gira, pues bueno, me contabais que lleváis vuestro merchant, que luego os dedicaréis ahí a vender todo lo que se pueda. Sí. Ahí la gente puede conseguir vuestros discos, camisetas. Eso es. Efectivamente, sí, ahí se puede conseguir de todo. Mm. Nada más acabar los conciertos, estamos siempre esperando a la gente ahí que venga a charlar un ratito con nosotros y tal. Y que. Sí, que a través. Di. Perdona. A través de redes sociales también se puede conseguir el merchant, claro, contactando por mensaje privado. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, ahí tenéis también fotos de los modelos, dentro de poco habrá anuncios nuevos sobre el merchandising también, uh-huh, sobre modelos nuevos y nada, pues con un DM, nos mandáis un DM y vemos cómo lo hacemos llegar. La verdad es que nosotros nos tomamos, o sea, el tema del merchandising y eso nos lo tomamos en serio, nos parece que es una... que hacer la típica camiseta negra con el nombre de tu banda y ya está, pues eso no. O sea, que, o sea, uh-huh, nosotros queremos hacer merchant en el caso de la ropa, que tú te lo quieras poner porque está realmente guapo. O sea, que digas tú, joder, sí, esto mola, me lo quiero poner porque mola y además estoy apoyando una banda que mola también un huevo. Sí, no, de hecho nos ha pasado que nos ha comprado merchant gente que no nos ha escuchado. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, que es un, sí, buen indicativo. A la gente, sí, le gusta. Porque bueno, irá un poco también acorde con vuestra imagen, con la portada, o cómo es vuestro merchant. Venga, vamos a metérselo a la gente por los ojos para que se preocupe y mire. Es que es un tema. Bueno, es una... realmente hay hemos tenido algún modelo que sí que tenía que algo más que ver con el disco. Bueno, pero a ver, en verdad no, todos tienen que ver con el disco. Sí, bueno, todos en cierta manera tienen que ver, pero a lo mejor no tanto con la estética de, pues yo qué sé, como tú decías, de la portada o tal. Vamos variando, vamos hablando también con diseñadores. Claro. Y viendo por dónde podemos tirar. No nos gusta repetirnos tampoco. Intentamos que sea original. Uh-huh. Claro. Y que haya para elegir. O sea, nos inspiramos en. O sea, para hacer los diseños del merchant, pues nos inspiramos en frases de las propias canciones. Yo qué sé, pues la primera camiseta aquí que hicimos era del Nuevo Rey. Sí. Uh-huh. La siguiente camiseta pues también tiene que ver con alguna con algo de alguna canción de la banda. Es que no sé, es un poco lo que nos va inspirando hacer algo diferente, ¿no? Lo que claro, sí, dices, hay todo un proceso clásico detrás de ello. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí, y hay muy buena acogida también del merchandising. Las camisetas, uh-huh, del Nuevo Rey se han agotado ya no sí, quedan. Sí. De hecho, hicimos dos o tres tiradas hicimos de camisetas. Sí. Y sí, se venden muy bien, la verdad. Estamos muy, muy contentos con la acogida, uh-huh, de todo. Hablando de imágenes, ¿qué nos ofrecéis en vuestra portada? ¿Qué queréis representar con ella? Pues esta portada, cuando la diseñé, quería representar un poco el nacimiento explosivo de una idea. Uh-huh. Cuando de repente tienes el chispazo, la bombilla. Tengo que hacer esto. O sea, lo acabo de entender. Esto es el propósito de la vida. Es pum, es justo ese momento. Uh-huh. Lo que representa la portada es una explosión en mitad del espacio, que parece una estrella. Luego el resto de portadas de los singles y tal también tienen que ver así un poco pues del espacio, son planetas y son cosas, y en el medio de esta estrella que es una explosión, pues hay una persona en posición fetal. Pues eso, como que está naciendo, está... Un poco el nacimiento, ¿no? De todo, ¿no? El nacimiento, es el Big Bang, el nacimiento, uh-huh, de una idea. Como si la propia idea fuese el universo. El resto de los compañeros estaban de acuerdo también, como sí, con las canciones. Sí. Dijeron, venga, te la jurra. Eso es. Sí, sí, yo les digo muchas palabras para que se aturullen y no puedan decir que no. Y luego, bueno, pues nos encontramos dentro de lo que es el compazo también una de vuestras fotos. Ah, claro. Me imagino que tendríais varias sesiones o algunas, o esta os gustó y pa'lante. Sí, claro, no, hicimos un par de sesiones. Esta es de una de ellas. Las hicimos con Juan Pérez Fajardo. Que es un crack. Que es un profesional increíble. Nos llevamos súper bien con él. Un saludo para él desde aquí. Y nada, pues hizo magia con las fotos y esta es una de ellas. Nos gusta mucho. Sí. Este es en su estudio, para es ser estudio exactos. En la Gran Vía. Uh-huh. Prueba a poner el corre, que ese es esto, ¿no? Sí. Vosotros, mira, yo así lo tengo un poco de fondo, ya si os suenan los acordes. ¿Es este? Sí. Esta es corre, efectivamente. Es. Entonces, el torpe del DJ que ha metido antes la otra. Venga, vamos a acertado. Demasiado tiempo he estado aguantando, acumulando todas esas cosas que nunca he expresado. Demasiado lejos, demasiado solo. Demasiado orgulloso para ceder. Para dar un paso a un lado y reconocerlo. Pero ahora ha llegado al límite. Y necesito decir esto. Ahora por fin voy a decirte lo que tanto tiempo he estado guardando. Ahora sí, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Mis venas limpia las penas. Trae contigo toda la fuerza que se da. Ahí suenan, se llaman Finta, y ahora sí que sí, con este corre a toda velocidad. Finta, ¿de dónde tenéis otro nombre? Y al final os quedáis con Finta. ¿De dónde surge? ¿De dónde viene? Pues Finta surge de... Queríamos un poco cambiar, como íbamos a cantar en castellano, queríamos orientar todo el proyecto en castellano, queríamos un nombre en castellano, algo que fuera fácil de entender, y... Cuando enseñábamos la música que estábamos haciendo en ese momento, como que cada persona nos decía un género diferente. Esto sí, suena, es muy... suena a esto, esto suena al otro. Uh-huh. Es muy típico. Entonces nos gustó el nombre de Finta porque es como si fuera eso, como una evasión, como un despiste, jugar al despiste, y que al final no tenemos un género definido, intentamos jugar. Pero ahí Finta, en los límites. Finta es un, perdona mi ignorancia, es un sí. significado hispano. Sí, sí, es como si fuera eso, como un engaño, se utiliza en los regates de fútbol, sí, también, claro, como, sí, como es un término regate. Deportivo. Sí. Ajá, ajá. Se usa mucho en boxeo, por ejemplo. Sí, las fintas de boxeo, como sí. eso, como un engaño, como una evasión. Es como hacer que vas a hacer una cosa, pero haces otra. Y hacer la otra, claro. Y nos gustó, porque eso, intentamos estar ahí en el límite de algunos géneros, y eso, pusimos Finta. Es que uh-huh. nos han dicho, gente que ha escuchado el disco nos dice, es que una persona que lo ha escuchado me ha dicho que era pop, pero luego de repente es metal. Y luego hay gente que dice que hasta es funky algunas canciones, entonces es... Sí, un poco raro, pero bueno, sí, cada uno dice... Sí, cada uno que... Nadie nos dice exactamente a qué sonamos, hay gente que... Como que no coincide de la gente, entonces... No ha habido dos personas que digan que sonamos a lo mismo. Uh-huh. Sí, nos parece positivo, además. Lo cual está bien, ¿no? Sí, sí, nos gusta, claro, porque claro. quiere decir que estamos haciendo algo interesante. Es que si te dicen, suenan a Marea. Sí, exactamente. Sí. Que dicho justo antes. Lo que queríamos evitar, que fuera una fácil clasificación. Digamos. Uh-huh. Sería más de lo mismo, ¿no? Como ha Eso surgido es. En este país, ha funcionado X banda y luego han salido tropecientas mil iguales. Es una exactamente pues... lo que queríamos evitar era eso, uh-huh. el copiar una fórmula que ya está muy explotada o que uh-huh. o que fuera simplemente eso, una copia de algo que ya funciona. Es como, no, nosotros tenemos nuestras propias influencias, nuestra propia personalidad a la hora de hacer música, no necesitamos copiar a nadie para hacer temas buenos, ¿no? Sí, no, y ha salido bien, yo creo. Sí. Uh-huh. Y bueno, hoy día con el tema de las redes sociales, ¿hasta dónde ha llegado vuestra música? ¿De dónde recibís comentarios de gente de fuera del estado que ha escuchado alguna canción o os ha visto? Sí, tenemos un suscriptor de Chile, bueno, en Spotify, sí, ¿no? En general, Chile, en Argentina. En general, por cercanía de idioma, digamos, uh-huh. Sudamérica, en general, pues sí. es de donde tenemos... más fuera, interacción de fuera de... Fuera de España, sí. Pero bueno, obviamente España y Madrid, ¿dónde más? O sea, sí. Siempre. Bueno, también por Barcelona tenemos mucha interacción, sí, en Euskadi también nos ha llegado muchos ánimos y también hemos ido a tocar por allí, claro, también nos ayuda al final. Sí, al final después de visitar alguna ciudad siempre hay algún piquito de oyentes de esa ciudad y guay, mola. Mm. Uh-huh. Todo ello me imagino que bueno, pues que te empuja a seguir con la historia. Sí, claro, no, y claro además sí. Volvemos siempre con los ánimos, o sea, los viajes son una paliza, pero volvemos con los ánimos recargados porque... Los resultados siempre han sido positivos y nos gusta un montón. Nos llevamos que te cagas, sí. Nos reímos un montón. Sí, así la que verdad, es que eso es. Es un viaje, muy, un viaje de colegas, pero a lo profesional, lo cual Total, es siempre muy clave, bueno. Pero es que no te puedes hacer idea lo que nos reímos. O sea, sí, es impresionante. Es que a cada cual más tonto somos. O sea, es impresionante. Sí, hay de todo. La verdad es que yo me lo paso increíble. Yo cuando tenemos bolo en donde sea, digo, da igual donde sea, pero yo me voy con estos. Idiotas, a donde sea. Uh-huh. Ahora. Bueno, vamos a escuchar la penúltima canción, luego ya nos vamos con otra. Uh-huh. ¿Con cuál os gustaría que acertara el torpe del DJ ahora? Que vamos a ver si podemos poner Tu voz es ceniza. Uh-huh. Que ¿qué corte es? La 2. La 2, sí, hombre. Uh-huh. ¿Qué nos cuentas aquí? Esta, yo siempre que presento esta canción en directo digo que es una patada en el culo a toda la gente que quiere decidir por ti. Y en verdad se la dediqué a un jefe que tuve hace tiempo. Eso en verdad nunca lo he contado, espero que nunca lo oiga, pero esto se lo dediqué a un jefe que tuve hace mucho. Bueno, si ya no que, está joder. Que era, pues eso, escucha la canción y lo sabrás. Venga, vamos con ella. Ahí están sonando, se llaman Finta y por fin llegó el batería, el transporte público lo que tiene. Compañero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? todo bien, ha llegado potente. Claro, cuéntanos, ¿cómo te llamas y qué es lo que desarrollas dentro de la banda? Bueno, yo soy H y yo estoy en la batería y detrás del escenario siempre, haciendo ruido e intentando no... Que no se líe mucho la cosa, sí. Te han puesto a parir tus compañeros, que lo sepas. Sí. Hacen bien, además seguramente tienes razón. Bueno, ya que vienes y pues el tiempo es para todos, ¿cómo entraste a formar parte de aquí del grupo? Pues como en las grandes historias del rock and roll, todo empieza con un anuncio en este caso en un foro de internet y uh-huh. que buscaban a alguien para completar la banda, que al parecer ya estaba formada por ellos tres. Y nada, me pasaron un par de temas, hicimos una pruebilla y que fue un desastre, por supuesto, como debe ser. Un desastre impresionante, pero tanto la suya como la de Díaz, ¿eh? Fue lamentable las dos. Yo no sé por qué entraron. Sí, algo nos tuvieron que ver, ¿eh? Y nada, y ahí quedó, y pillamos un local, metimos los instrumentos y nos pusimos a tocar, y hasta el día de hoy, que ahí estamos dando guerra. Uh-huh. Pues vamos a recordar al personal que nos está escuchando, este próximo viernes estáis actuando en Madrid. Eso es, en la sala Copérnico. Junto con Smoking Souls, 13 de marzo, apertura de puertas a las 8 de la tarde. Sí, en el link de la bio de nuestro perfil en Instagram o en nuestros posts de Facebook está el link para coger las entradas. Va a estar súper guapo el concierto. Va a estar de lujo, sí. No, está mal que yo lo diga, pero es que va a estar todo guapo. ¿Cuánto tiempo vais a estar encima del escenario? Show pues, completo. 45 minutos. Sí, entre 45 minutos sí, y una hora, ahí estará. Uh-huh. Más o menos casi todas las canciones del disco. ¿Y luego con qué más os acompañáis? Pues tenemos alguna novedad que tenemos ahí en el horno, que ya la vamos sacando por los escenarios. Uh-huh. Y bueno, entre las canciones del disco y alguna nueva que tocamos, pues ahí van los 50-60 minutillos. Uh-huh. Este año 2020, todo para presentar el disco, porque el disco está editado de finales del pasado año, ¿no? Sí, eso es. Efectivamente. Esa es la idea. Sí, la idea es alargar la gira un poco más allá de verano. Uh-huh. Pero bueno, veremos. Vamos piano, vamos poquito a poco y viendo qué pasa. ¿Y nuevo disco? ¿Vamos trabajando a la par con nuevas canciones? Sí, la maquinaria no para nunca. Eso hasta que, bueno, pues cuando acabemos la gira pensaremos ya en qué va a ser lo siguiente. Pero sí que seguimos trabajando cuando nos quedan huecos, que son pocos, porque estamos todo el día de arriba para abajo. Vamos trabajando en temas nuevos. Sí, sí, sí. De hecho, como comentaba Díaz antes, eras tú el que lo ha dicho, ¿no? Que tenemos una nueva que estamos ya presentando. Vamos probando cosas. Cosas que van saliendo y ya van teniendo forma, ya las vamos sacando un poquito de la manita para ver cómo funcionan y tal. Y bueno, aparte rock and roll, o el rock, o el indie, o como lo queréis llamar, ¿a qué nos dedicamos laboralmente? Pues yo trabajo en una distribuidora de música, instrumentos musicales. Ajá. Pero me he dedicado a muchas cosas. He trabajado en la radio también, he trabajado en un estudio de grabación, he hecho muchas cosas, siempre de... Pues siempre relacionadas con el mundo musical, ¿no? De musical y del audiovisual, todo. Pues yo, nada que ver, yo trabajo en desarrollo de software y estudié ingeniería de teleco. Bueno, pero viene bien para luego para las redes sociales, ¿no? Sí, ¿no? Y para todo, para la maquinitas. Para la vida, hoy día sí. Eso es. Yo soy técnico de sonido. Trabajo también en el mundo del sonido por mi cuenta, como freelance y entre otras millones de cosas. Y yo estudié Derecho y bueno, yo trabajo en una multinacional en la división de seguridad y cubro el último perfil que queda, que es el de abogado del grupo, para firmar los papeles. Sí. Y también viene bien, ¿eh? No viene muy guay. O sea, que está todo claro, aquí. No viene muy guay, la es una mini empresa. Por lo menos para ir por el buen camino. Eso es. Algo que no os haya preguntado, algo que tengáis ganas de decir al personal que nos esté escuchando, tanto aquí como en las radiotransmisiones, a través de reviradio.com, TNT Radio Rock, CD Music, no sé si me dejo alguna por ahí me dejaré de las que tenemos. ¿Qué no os he dicho? Pues nada, lo único que queríamos recalcar es recordar las fechas de la gira, las que tenemos confirmadas hasta ahora. En las redes sociales es donde al final mejor se van a ver, pero lo más cercano que tenemos es el festival de... Bueno, obviamente de Meco, ¿no? lo que hemos dicho este viernes, la Sala Copérnico, y luego el festival de Meco, y eso, también vamos a visitar las ciudades de Gijón y Málaga. Y bueno, la verdad es que ahora mismo no tengo en mente... Málaga es el 1 de mayo, sí. Y la de Gijón pues tendría 3, que ver... 3 de abril. 3 de abril, ¿verdad? 3 de abril. Viernes también. Viernes, sí. Sí, de momento es así, habrá más, así que bueno, eso, estar atentos a las redes sociales, que en todas somos Finta, y listo. Pues ¿con qué canción nos vamos, chicos? Que elija H, que es el último en llegar. Es que no sabe las que se han puesto. ¿Habéis puesto la cover de la Greca? ¿La habéis puesto? No, pues mira, vamos a poner Se quiebra el suelo, que es la número 4. Sí. Pues con ella nos vamos, chicos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. A vosotros, ¿vale? Y venga, pues nos vamos con el tema 4. Ahí. He metido. En 20 años no metí la gamba, ¿eh? Pues tiene que llegar nosotros, ¿eh? Bueno, 22. No, venga, nos vemos, tíos. Chao. Un saludo. Hasta luego. We'll be right back. Ahí están sonando nuestros invitados de esta noche, programa número 880, en este lunes 9 de marzo del año de 2020. Hoy nos vamos a despedir con lo que es la canción de Alma Guerrera, de los compañeros Boicot y compañeros más que nunca, ya que el buen amigo Grass, baterista de la formación, realiza un programa con nosotros ahí en los estudios de Revi Radio. Que sí, que no me equivoco, que nosotros estamos aquí en la Universidad de Alcalá de Henares, DJ Jabat en los controles y en la locución, y esto es durante todos los lunes. Luego, los sábados, nos desplazamos a los estudios de Revi Radio, en Revi Rock, en Vicálvaro, donde compartimos programa con un montón de compañeros. Me estoy quedando loco. Tony, ¿qué haces de ahí? Pareces una masí, tú. Nos vamos a ir, porque no doy crédito. Nos vamos a ir con Boicot, con este Alma Guerrera, ni una menos, reivindicación por los abusos. Ahí suenan para todos ustedes. Gran vídeo que podéis ver ya en cualquier canal. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde.